Un piano, un acordeón y un contrabajo, y ganas de sentarnos a charlar. El clima es ideal, pues por lo bajo podremos nuestra historia comentar. Dos solitarios que en este mundo, cansados de la búsqueda de amar, detienen un instante, confiesan su amargura y buscan esquivar la realidad. Dos solitarios, somos mi amiga. No creas encontrar en mí el amor. Refugia tu desdicha y cuéntame tus penas. Ahorra en esta noche tu dolor. Ven, la magia ya comienza. Ven, vivamos la ilusión. Ay, ven, la noche nos acerca. ¿Ves? Se duerme ya el dolor. Ven, la noche tiene prisa. ¿Ves? El mundo es de los dos. Ay, ven, intenta una sonrisa. Ven, pensemos que es amor. Ven, la magia ya comienza. Y ven, vivamos la ilusión. Ven, la noche nos acerca. ¿Ves? Se duerme ya el dolor. Se apagan ya las luces y colores. La orquesta se ha marchado del lugar. Despiertan otra vez viejos dolores. El mundo y otra vez se echó a rodar. La magia terminó. Vamos, mi amiga. La noche ya murió. Adiós, mi amiga. Adiós.